que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Spider-Man regresa al universo cinematográfico de Marvel, luego del mediático desacuerdo entre Sony y Disney que dejaba fuera al personaje del llamado UMC. Ambas compañías anunciaron que se mantendrá en la serie de películas. El trato fue que los estudios harán la producción de la tercera cinta del Hombre Araña, con Tom Holland repitiendo su interpretación del héroe. Además, aseguran su presencia en otros proyectos. El estreno de la tercera entrega está fijado para el 16 de julio del 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.